Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las Edumérides correspondientes al 13 de noviembre del año 2019. Este es el 317º día del año, día 317. Nos quedan exactamente 42 días para que llegue la Navidad y 49 días para alcanzar el 2020. Celebraciones que tienen lugar hoy 13 de noviembre. En Ecuador están celebrando el Día del Contador. Bueno, eso me salió como en verso. En Panamá hoy se celebra el Día del Periodista. Ese sí no salió en verso. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Bondad. Entramos de una vez en materia musical. 13 de noviembre del año 1971, hace exactamente 48 años, el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense Santana llega al número uno en listas de álbumes de la revista Billboard en Estados Unidos. Este álbum se conoce como 3 o Santana 3, para distinguirlo de otro álbum llamado Santana, que es de 1969. Y debido a la imagen que aparece en la portada del álbum, también se conoce como Man with Outstretched Hand, es decir, el hombre con la mano extendida. Para este álbum contaron con un joven de 17 años, bueno, en aquel entonces tenía 17 años, llamado Neil Young. Neil Young luego se convertiría en uno de los integrantes principales y fundadores de la banda Journey. Y se grabó en Columbia Studios en San Francisco, Estados Unidos. Lo lanzaron en sonido estéreo y en sonido cuadrafónico. Pero de este álbum quiero que recordemos esto, que es un clásico de Tito Puente, pero esta es la versión de Santana de 1971. Aquí está, iniciando las Edumérides, la versión de Santana de Para los Rumberos. Aire las Edumérides en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Y quiero que revisemos qué acontecimientos tuvieron lugar un 13 de noviembre en Colombia y Latinoamérica. 13 de noviembre del año 1860, en Perú, el presidente Ramón Castilla promulgó la constitución que se mantuvo vigente hasta el año 1920. 13 de noviembre del año 1953, en Tepetitán, México, nació Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. En el año 1984, el 13 de noviembre, en Chile se funda el periódico La Cuarta. 13 de noviembre del año 1985, en Colombia, tuvo lugar uno de los desastres naturales más grandes del país, la tragedia de Armero, producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en la cual 23.000 personas fallecieron a causa de este desastre. Llegamos ahora al año 2001, 13 de noviembre, Shakira lanza su quinto álbum de estudio y el primero en inglés, Laundry Service. De este álbum, 6 canciones lograron entrar en el Hot 100 de la revista Billboard, y esta canción fue el primer sencillo que conocimos de ese Laundry Service. Aquí está Shakira, Whenever, Whatever. Lucky that I'm not a foreign man, for the lucky fact.